Hoy hablaremos de belleza. Empecemos con las hermosas ninfas. Entre los griegos eran númenes que habitaban los bosques, deidades femeninas jóvenes de increíble belleza. Si algún mortal lograba verlas, quedaba impactado de por vida. Con el tiempo, unas estéticas plantas que se desarrollan en remansos acuáticos fueron llamadas ninfas, posiblemente por ser bellos seres de espacios naturales. Su género científico es Nymphaea. También se conocen como nenúfares. Cuando Claude Monet, el famoso pintor impresionista, se instaló en Giverny, construyó una casa con jardín japonés, aprovechando un pequeño lago. En él cultivó nenúfares. Un día, cuando las plantas acuáticas empezaron a florear y a cundir sobre el lago, Monet sintió que había encontrado su gran motivo. Embelesado, pintó su lago enjardinado y no paró de hacerlo una y otra vez a lo largo de los años, hasta después de realizar no menos de 250 óleos. Fue su gran obsesión. Caracterizan su obra y son muy apreciados por quien disfruta del arte pictórico. ¿Cuál fue el secreto de su genialidad? No lo sabemos, pero oigamos lo que dijo en una ocasión. Quiero pintar el aire, la belleza del aire. Su obra se encuentra hoy en colecciones particulares y en varios museos. Destaca la colección del Museo de la Orangerie, que conserva más de 20 cuadros con este tema. Les recomiendo buscar al que llamó Nenúfares Blancos, de 1899. Tanto la finca como su jardín y su lago subsisten, y los nenúfares siguen siendo su característica. Están a 80 kilómetros de París y pueden ser visitados en primavera y en verano por quien quiera conocer la magia que envolvió al creador del impresionismo.